Esta es la hora en que nos hacemos un lío, ¿eh? Después de estar hablando toda la mañana y de estar aquí, en fin, haciendo el programa, nos vienen estas amigas a hablar de comida, a ponernos dientes largos y, en fin, salimos aquí como locos a cualquier sitio a comer algo después de escucharles, tanto a María José Blanco, buenos días. Buenos días. Como a Pepa Gambau, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Oye, ¿cómo va el calorcito por fuera? No, ahí hace menos calor hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí, está más agradable, más menos, sí, sí. Ajá. Menos desagradable. Bueno, entonces vamos a hablar... Sí, de un programa un poco vegano, ¿no, María José? Sí, vamos a hablar de la fruta y la verdura. El otro día hablamos de las carnes, pues ahora vamos a hablar de lo que no son carnes. ¿Y eso? Y eso, pues, porque hemos pensado que hay que dar la alternativa a otras personas que quieran... Tener otra opción, ¿no? Otras opciones. Hombre, y para todo. Porque la fruta y la verdura es muy importante para que nos desarrollemos bien. Tenemos que tener una alimentación equilibrada. Ajá. ¿Y la fruta juega un papel importante? Sí, bastante importante. ¿Teníamos algo sonido de fruta? Sí, tenemos un sonido de frutas, ¿metemos la fruta? Verduras y todo tipo de sonido. ¿Metemos la fruta? Hoy es un programa muy sonoro. Yo el más valiente y también el más genial. Ha pasado por mil peligros y aventuras sin igual. Gazpacho, gazpacho, es un genio de gran valor. No pasa nada, no te conseguiríamos. Sí, porque todo es verde, ¿no? Claro, es todo verde. Sí, además, la Tierra dicen que es el planeta azul, ¿no? Pero también con un toque de verde, ¿no? O sea, no todo es azul, porque hay mucho verde en la Tierra. Claro. Hablamos de la fruta, a ver cómo es. Vamos a ver. Siguiendo con la línea que hemos estado viendo, que hemos estado apuntando estos días, pues iba a ser un poquito historia de cómo nos hemos ido alimentando. Entonces... En la época de los neolíticos, el paleolítico, todo eso, empezamos siendo fructívoros, o sea que comíamos nada más que fruta, y eso nos ayudó a que desarrolláramos nuestra vista estereoscópica y el color para poder elegir desde los árboles qué frutos eran los que más nos apetecían. Además, deberían de estar muy delgaditos, ¿no? Bueno, no, porque también comían carne, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, yo estoy hablando de antes. Ah, de antes bajarse de los árboles para comer, vale, carne. Que vale, al comer, vale, carne empezó a desarrollarse más estarían nuestro cerebro. De hecho, un figurín. Pero, sí, la verdad que estarían para hecho subir a los árboles y eso, claro. Y otra cosa que nos ayudó el recolectar fruta fue crear la habilidad prensil. Lo de hacer la pinza, porque para poderla arrancar la fruta, pues fuimos desarrollando, en vez de las garras de muchos animales, pues hacerlo. Y gracias a la fruta hemos aprendido a aprender a coger cosas. Sí. Qué bien, porque si no hubiésemos sabido cómo cogíamos los vasitos de cerveza fresco. ¿Cómo lo podíamos, sí, hacer si no teníamos eso? Es, ¿no?, que ese es otro aspecto de la... ¿Hombre? Ese es otro aspecto de la fruta. Porque... En la época de los romanos y los griegos, esos frutos, la uva, las convertimos con la fermentación en vino, y la manzana la empezamos a convertir en sidra. Wow, eso está buenísimo. Fresquita, buenísimo. Es otra variedad. Otra forma de tomar las frutas, ¿verdad? Sí, sí. Además, en estas épocas clásicas se hablaba de la ambrosía o frutas de los dioses y del néctar como bebida de los dioses, o sea, otra vez lo sacralizan, lo que toman estos antiguos. Y bueno, lo último que quería apuntaros es que desde final del siglo XIX se intentó envasar frutas, pero nada, que se las estropeaban. Y solo cuando se llegó después de la Segunda Guerra Mundial, es con las técnicas que emplearon para que en el frente tuvieran los soldados comida en buen estado, pues esas mismas técnicas que se crearon es con las que ya se fueron viendo métodos para poder envasar los zumos, envasar la fruta. Y bueno, ya en los años 60 es cuando eso se comercializa. Además, fíjate tú, o sea, todo lo que sea ganar dinero, en el momento, como tú dices, que envasan y hacen zumos embotellados, ya se crea una industria allí que te mueres, ¿no? O sea, todo lo que sea sacar dinero, el cerebro humano da una vuelta y uno recoveco, decía, ahí vamos a crear nosotros una industria envasadora y, hombre, la verdad es que viene bien. Bueno, no sé si viene muy bien, ¿tú crees? Porque cuando eso ocurre no podemos comer fruta, bueno, no es tan común comer fruta y verdura de temporada, ¿no? Claro, ya podemos comer en cualquier temporada cualquier fruta que no tiene las mismas vitaminas. Y la verdad que, al igual que otros alimentos, hay que esterilizarlos y ya pues pierden propiedades. Oye, la pregunta entonces surge, ¿deberíamos comer la fruta solo de temporada, no? ¿Sería lo ideal? Por supuesto. ¿Sí? La fruta y la verdura de temporada, ¿no? Porque es cuando tiene su nivel óptimo de maduración y además nuestro organismo es muy, muy sabio y cada fruta y cada verdura viene cuando necesitamos, claro, tomarla. Claro, la naranja en invierno porque se necesita vitamina C, ¿verdad? Efectivamente. Por ejemplo. Eso era una cosa que también podíamos apuntar, cómo llevaban naranja en los barcos para evitar el escorbuto. El escorbuto, claro. Y la sandía fresquita, ahora en verano. La verdad, en diciembre. Sí, la verdad es que es un tema que daría para mucho, ¿no? O sea, necesitaríamos muchas horas para poder desarrollarlo. Y aquí tenemos el tiempo, el apuntador. El apuntador, no, estábamos pensando que si para hablar de fruta tenemos que hablar con alguien que sabe tratarlas muy bien y sabe manejarlas perfectamente. Y las mima con un cuidado y con un cariño extraordinario. ¿Y a quién tenemos, María José? Pues tenemos a Gloria, nuestra amiga del carro de zumo ecológico que se pone junto a la Calahorra. Y nos ofrece unos zumos ideales. Gloria, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien, ¿qué tal? Habíamos preparado una canción, pero no ha sonado muy alusiva a los zumos y a donde tú estás ahora, en la playa. Ah. Pero se ve que no... No. Escuchamos, ¿eh? Somos mi amigo, somos buenos. esto además de hablar de fruta, denota otra cosa, ¿verdad? Que ya tenemos unos añitos. Tenemos una edad, sí. Sí. Sí, pero yo también la recuerdo, ¿eh? Claro, claro. Oye, con esa misma alegría se hacen ese trabajo de preparar la fruta y los zumos. Y, ¿sí? Y ¿cómo acepta la gente? ¿Cómo pone la carita la gente cuando solicita esos zumos que tú preparas y son tan sabrosos? Pues mira, sobre todo en temporadas de mucho calor, pues imagínate, ¿no? Cuando vienen desesperados, ¿no? Por ese puente romano y cogen un zumo natural, ecológico y con el añadido y el valor de ecológico, ¿no? Y encima fresquito, casi granizado en estas fechas, pues imagínate, ¿no? Pues te lo agradecen bastante. Bueno, nosotros queríamos pues preguntarte porque para que todo el mundo conozca vuestra labor, que bueno, principalmente lo disfrutan los turistas que pasan por allí por la zona de la Calahorra, pero bueno, más de uno, pues cuando estamos paseando a los perros, estamos paseándonos por allí, claro, por el río, también nos disfrutamos. Y bueno, pues sí, ya les he apuntado un poquito que todo lo que utilizáis son productos ecológicos, sí, y que buscáis a los mejores productores. Exacto, siempre son productos ecológicos, de temporada, por supuesto, y siempre intentando, bueno, ceñirnos a lo que es el kilómetro cero, ¿no? Es una cosa importante. Distancia pues sea la mínima, ¿no?, en el recorrido de la fruta y la verdura, en este caso, porque se hacen de fruta y verdura, siempre en ecológico. Oye, y bueno, y tenemos pues algunos productores ya muy conocidos desde hace muchos años, ya llevamos 11 años con en la actividad. Uh-huh. Oye, tienes un buen socio ahí con que te ayuda mucho, ¿no?, el Puente Romano y la Calahorra. Perdón, disculpa. Tienes un buen aliado con esto del Puente Romano, ¿no? Pues sí, la verdad que es un buen aliado, pero no solo es turismo. Bueno, en principio este proyecto se hizo siempre pensando en nuestros locales, ¿no? En que el consumo, pues, es, vamos, en nuestros locales, y obviamente pues ya aprovechas para también pues que la actividad funcione, ¿no? Entonces es por lo que te dirige a todos los públicos. Pero en realidad es una actividad para todos los públicos. Yo digo una actividad por no decir negocio, ¿no? Pero bueno, es esto, ¿no? Es para todos los públicos, ya bien sean niños, ya bien sean ancianos, ya bien sean turistas, cordobeses, porque también tenemos un público local importante, ¿eh? Gloria, ¿cuesta trabajo encontrar personas, de agricultores, agricultoras que se dediquen a lo ecológico en Córdoba? ¿O hay ya...? Pues bueno, nosotros porque ya llevamos, como anteriormente te dije, 11 años, pero en realidad ha sido una red que hemos ido tejiendo poco a poco. Uh-huh. Ha sido... Sí, costoso. Luego siempre tenemos la opción de recurrir pues a cooperativas un poquito más grandes, ¿no? Como puede ser, pues, depende de la temporada y la demanda, pues tenemos que acudir a Subética Ecológica, a Gumendi, ¿no? Que son ya empresas cooperativas un poquito más grandes, ¿no? Pues dependiendo de la demanda de la temporada. Gloria, pues muchas gracias. Normalmente intentamos que sean productores locales, siempre kilómetro cero, claro, porque eso es de lo que se trata, ¿no? Un poquito. De bueno, concienciar también con todo eso. ¿Cómo está la playita, Gloria? ¡Oh, está de rica! Pero más rico están los zumos. Está de rica, pero ya está, ahora mismo pronto vuelvo allí a volver con la hidratación y el aporte de vitaminas. Pues muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias. Saludo a vosotros siempre. Que siga disfrutando la playa. Qué envidia. Muchas gracias. Adiós, adiós. Un abrazo. Adiós, adiós. Saludo, un abrazo grande. Chao, chao. Y aparte de las frutas, tenemos que también hablar de... Sí, vamos a hablar de las verduras. ¿Y las verduras? Sí, pero me gustaría hablar un poco de los huertos urbanos, ¿no? Porque ahora mismo hay una especie de boom en que muchos barrios utilizan espacios o deberían usar más espacios para tener un cultivo urbano menos contaminante, que haya más intercomunicación entre los vecinos y también, no sé, que sea producto cero. De kilómetro cero, sí, y de local, ¿no? Y comer comida de fruta y verdura de temporada. Y además de manejar la tierra, ¿eh? Exacto. Eso es muy importante, el manejar la tierra, el ver sí, cómo va saliendo la semillita. Más natural. Alimenta también eso, el cultivarlo. Entonces, si escucháis de fondo... No, el de fondo, el otro. Sí, es el japonés. Sí, ¿qué pasa en Japón? Pues Kinmichiwa. Hola en japonés. Pues me gusta. ¿Cómo se dice? Kon o Kin o Kan, no sé. Michiwa. Komichiwa. Komichiwa. Sí. Vamos a ir por la mañana cuando empecemos el programa. Komichiwa. Sí. ¿Qué tal bueno, el verano? Pues entonces me gustaría apuntar un poco qué hacen ahí en Japón, porque sabemos que es una isla muy pequeña y el 85% de lo que ellos siembran es arroz, porque es su comida principal. Entonces, ellos también tienen mucho, le dan mucho al coco para que poder tener una agricultura sana y ecológica. Y hay un grupo que es una multinacional que se llama Pasona Group, que es una multinacional que da trabajo temporal, pero su edificio es muy peculiar, ¿no? O sea, ellos tienen un forro de vegetación vertical y que sabemos que va, bueno, que la fachada siembran, ¿no? Pero en el vestíbulo del lugar hay una plantación de arroz dentro del edificio. ¿Dentro del edificio? Dentro del edificio. Hay una ¿Y que plantación le ponen iluminación artificial? Sí. Ah, ¿Y agua? Al interior. Sí, agua. Claro. Sí. Bueno, sí, un lago. Pero sí, entonces, pero, eso sí me lo me podía imaginar. Pero. Entonces, en la sala de conferencias hay enredaderas de tomates. No te lo pierdas. O sea que está en una reunión y coge un tomatito. Sí, y sal, sí, en vez de mesas de... Bueno, y entonces en la sala de descanso, en vez de mesas de ping-pong, hay mesas con cultivo, ¿no? Y lo curioso es que hay una cafetería y la mayoría de productos que se consumen en la cafetería son... Del huerto. Del huerto, ¿no? Y ese es el objetivo del director de la empresa, que ellos quieren que a través de eso el carbono que se pueda generar o la contaminación del edificio se amortigüe con el cultivo de los vegetales, ¿no? Fíjate, eso es importante, ¿no? Los vegetales consuman ese carbono y... E incluso las temperaturas que experimentan, ¿no? Y entonces los trabajadores están más en contacto con la naturaleza, interactúan entre ellos a la hora de sembrar, porque ellos supongo que solo tendrán que hacer entre los trabajadores, ¿no? Echar un chorrito de entre café y café. Vamos a sembrar, vamos a regar los tomates. Vamos es una forma de fomentar el trabajo en equipo. Que tanto se quiere en la empresa. Claro, sí. Y además el ambiente tan saludable, ¿no? De ver ahí tus tomates, tu arroz. Eso debe Oye, ser. Oye, como no estamos en Japón y estamos aquí en Córdoba, qué bien iría un vasito de gazpacho. Sí, ¿no? sí. Vamos a tomar un poquito de gazpacho. Existe un remedio muy universal que a mí me funciona y eso que estoy muy mal. Baja la tensión y sube la presión y mi mujer me dice que estoy como un cañón. Lo tomo en la mañana al saltar de la cama y doy gracias a Dios por el zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya. La calvicie es la pura verdad. Yo tengo mucho pelo, aunque no sé dónde está. Si te das una harta de carne de cochino, un zumo de papaya y te sientes divino. Lo tomo en la mañana al saltar de la cama y doy gracias a Dios por el zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya. Cuando todos los Vaya, vaya, qué alegría más grande, qué alegría más grande. Vamos a tener otra alegría de poder conversar con, ya que estábamos hablando de los huertos, vamos a conversar con un personaje de aquí de Córdoba, muy conocido, y es un joven que trabaja en los huertos, y se llama Alfonso Molina. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Queríamos hablar con un joven que atendiera los huertos. ¿Cómo estamos? No, un joven no, yo soy ya un anciano. Yo tengo 83 años. Pues eres joven, muchacho. Joven, hombre, el espíritu para cultivar un huerto es de joven, seguro. Seguro que eres muy joven. Sí, por supuesto, por supuesto. Espíritu. Siempre. Eso lo llevo en la sangre porque me lo dejó mi padre de herencia. Oye, ¿qué características tiene ese huerto que tú llevas? ¿Cuál es lo que pues, tú mira, características destacas? Características las que tiene es que lo que me como es sano. Yo no quiero una camisa con marca, lo que quiero es que sea buena. Y yo quiero alimentarme de productos naturales, que se le llama ahora ecológico, pero toda la vida ha sido tan natural como la vida. Y yo, fíjate que me he alimentado casi a un 80 o un 90% de los productos que yo crío. Y yo con mi edad de 83 años, pues resulta de que, bueno, pues con esa edad, si te digo que he ido tres veces al médico, ya son muchas. Vaya. Alfonso, hola, buenos días. Le habla Pepa. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, Pepa. Mire, usted sabrá de los tomates de Alcolea, ¿no? De los tomates de Alcolea, sí, señora. ¿Y le gustaría que hablar una chispita de eso? Para hacer un poco de patria. No, yo estoy aquí para que me preguntéis yo todo lo que... Hombre, he aprendido a lo largo de mi vida, pues quiero comunicarlo a las personas. Claro. Sí, sí, porque, bueno, yo no sé si... Yo creo que usted lo tiene que saber, que unos jóvenes han cogido semilla que ha pasado de generación en generación y entonces han renovado otra vez el típico tomate de Alcolea como ha sido, que ha sido en su principio, ¿no? Sí, como sí, esa que no está manipulado, sino la semilla es pura y dura como de siempre. Claro, pero fíjate una cosa, yo soy, entre otras cosas, si te digo mi Alfonso Molina, sí. Hortelano. Yo Y yo, tú sabes una cosa que tenemos los hortelanos, o debemos de saber que lo tenemos, el oro del país en las manos. Claro que sí. Tú sabes lo que es el oro del país, ¿no? A ver, dígamelo usted. Evidente que la tenemos, la tierra. Claro. Pero si no tenemos semillas, que es el oro del país, ¿qué pasa? Claro. ¿Y no tenemos alimentos. Y esas semillas vienen de lejos, ¿no? Autóctonas mías. Fíjate. De mi antepasado, quizás de mi bisabuelo, yo qué sé, de 5 o 6 generaciones atrás. Y yo las cuido muchísimo, porque fíjate que ahora es mes de recolectar semillas y este año más. Porque es que estamos en julio y es cuando se recolectan las semillas. Pero además estamos en un año que es none, ¿no? El 23 es none. ¿Y qué pasa con los nones? Pues que es cuando hay que recolectar las semillas. El año que viene ya no dan el 100%. Vaya, fíjate. ¿Me comprendáis? Sí, ¿Me enteráis? Sí, sí, sí. Y entonces, pues soy un amante, pero soy un amante de mis semillas que las he criado yo y que las estoy sembrando y recolectando. Qué bonito. Cuando yo digo que este tomate es bueno... Bueno, pues lo digo con mucho conocimiento de causa, porque lo he criado yo y le he hecho a la tierra todas las cosas que hay que hacer. Oye, ¿estos productos dónde los podemos encontrar, Alfonso? Pues mira, yo ya he vuelto a que estoy en el kilómetro cero, quizás menos de cero, y entonces siembro para la familia y ya no tengo la huerta esa tan amplia que tenía antes. Ahora quizás a lo mejor me están requiriendo en otro sitio y a lo mejor hago cualquier día algo de irme a unos terrenos donde hay huertos familiares y cosas de esas. Uh-huh. Y eso, la dedicación es que es muy sencilla, porque lo que no tenemos es que jartar a las plantas de agua. Las plantas, mira, yo estoy casado, tengo 2 nietas, tengo 3 hijos y yo... Siempre he dicho que yo me quito un pedazo de pan de mi boca para dárselo a mis hijos, pero que no lo tiren. Eso sí. Por esto hay que mirar. Por lo que tenemos, hay que mirar por ello. Alfonso, pues muchas gracias por atendernos y hay que cuidar de lo que tenemos. Y ese es el mensaje más importante que tenemos que tener en cuenta. Te agradecemos mucho y esperamos estar en otra oportunidad en contacto contigo y hablar más detenidamente. Muchas gracias. Pues, muchas gracias por su tiempo. Cuando quiera, aquí estoy. Un abrazo grande. Hasta luego. María José, ¿qué más podemos agregar, María José? Pues yo quería hacer un apunte con respecto a lo que ha estado hablando, como siempre. Guillermo. Guillermo está hablando de las plantas espontáneas, las plantas salvajes. Y aquí os he traído una recolecta de verdulaga y de... que tengo un montón de verdulegas en mi maceta y también de ortigas, aunque en mi casa no les gusta que haya ortigas. A ver, ¿qué opinas tú? Cada vez que te rozo una ortiga... No es muy agradable. Que antes, para estimular la vida sexual de las personas, usaban la ortiga. ¿Vale? Hombre, y la caída, y la caída de pelo también. O sea que... Hombre, yo hubo una ocasión que mi hijo le dio una indigestión, estábamos a mitad del campo, en Carcaway, vi ortiga, le hice una infusión de ortiga. Y se quedó... Oye, que se le pasó todo lo que tenía encima el muchacho, ¿eh? Sí, nos tienes que hacer un programa, María José, de plantas medicinales. Sí. Ponle menos carne y más ortiga. Además, si alguien tiene algún problema, ya sabe. Sí, la ortiga, que es muy, muy buena. Pepa, ¿algo para...? ¿Ya cerramos a menos esto? Sí, que bueno, que hay muchas aplicaciones en el móvil, ¿no?, que nos puede decir las plantas que son comestibles, cómo hacerlas, identificarlas. O sea, que el campo y además la Sierra de Córdoba está llena de plantas espontáneas. Como ha estado diciendo Guillermo. Para el próximo programa, traernos pamplinas y bledos, por favor. Pues nosotros tenemos bledos. Y un poquito de jamón. Un poquito de jamón. Si quieres, te enseño un bledo. Jamón de laboratorio. Pues María José Blanco, me estaba quedando en blanco. María José Blanco y Pepa Gambá, pues muchas gracias. No, a vosotros, de nada, hasta el próximo sábado. Ya nos han dejado dientes largos y ya veremos qué hacemos con ellos. Seguimos, amigos, no se vayan que tenemos una compañía. El remate de el tomate, remate, nunca mejor dicho. Pero les gustará muchísimo. Dime, Pepa. Nada. Ah, pues sí, está, que entre la música. Ah, bueno, vamos con la música para despedirnos.